라디오 라디오 코스믹 라디오 코스미카 라디오 코스믹 라디오 Estamos aquí en Radio Cósmica el 3 de enero del 2020. Vamos a tener una entrevista con Lunar Symphony. Ella es mexicana y vive en California. Estuvo tocando este fin de semana que pasó en el Cosmic Convergence Festival. Estuvo en el live stage con un set que dejó a todo el mundo muy, muy impresionado junto con su amiga Jen. Y hoy vamos a conversar de varias cosas aquí. Estamos desde Shambhala Café en San Marcos, La Laguna, Atitlán, Lago Atitlán, Guatemala. Y empezamos. Symphony, ¿cómo y cuándo empezaste a producir música? Hola, gracias por tenerme aquí. Empecé hace como, cuando yo tenía como 22, hace como 15 años fueron mis primeros pasos. Fue una curiosidad que ya tenía tiempo, pero que no encontraba como la manera de, ni siquiera de, no sabía ni cómo empezar. Y en esos tiempos mi hermano que producía trans me inició y me guió como al equipo a comprar y luego el programa que tenía que él usaba, que era Cubase, y me dio unos primeros así empujoncitos para que yo empezara a producir. Pero en realidad no, él me dijo, ya estás ahí tú sola, arréglatelas y ahí me vas preguntando cositas, ¿no? Entonces como que en realidad nunca fluyó, porque en esos tiempos todavía como que no había muchos tutoriales ni equipo, no había tanto acceso a tanta tecnología como la hay ahora, entonces era más difícil como construir algo para empezar, y me compliqué y entonces lo dejé un tiempo y luego hace como 10 años lo volví a retomar. Hice mis primeras canciones en Cubase, sola, viendo unos cuantos tutoriales y mi hermano dándome unos cuantos consejos ahí. Y pues antes de eso, yo soy percusionista desde los 13 años y canto, entonces como que quería buscar la manera de juntar todos esos elementos y hacer algo sola sin siempre estar como acompañando a los músicos, porque quería hacer como mi propia cosa, ¿no? Y era como, ¿qué puedo hacer para yo hacer mis propias ideas, para poder expresar mis propias ideas? Entonces ahí fue como empezó la idea de hacer música electrónica, ¿no? Y bueno, hace 10 años que empecé a producir. Ha sido una jornada bastante difícil, porque la mayor parte del tiempo me he enseñado yo sola, me he encerrado a ver tutoriales y horas y semanas, meses, años, hasta que salía algo, ¿no? Me ha costado bastante trabajo, pero ahí la llevo y pues vamos paso a paso. Podríamos decir que tu acercamiento a la producción vino desde la percusión, pasando como por una guía de tu hermano y de ahí en fuera la pura autogestión y sos autodidacta básicamente, ¿verdad? Y bueno, cuando estabas en esta búsqueda, de tanto de aprender como la técnica y así, y la forma y tu sonido, qué buscas transmitir, qué buscabas antes y qué buscas ahora, o es lo mismo, cómo ha sido, digamos, el mensaje. Bueno, el mensaje sí ha cambiado de hace años cuando empecé hasta ahora. Como dije hace rato, al principio era más como una búsqueda de cómo podía expresar todos estos elementos que yo tenía, que eran muy diferentes el uno del otro, percusión con voz y con música electrónica, y era como esa exploración de cómo juntar los elementos para poder hacer algo con ellos, ¿no? Y ahora lo que ha evolucionado es que me ha gustado mucho cómo mi fuente de inspiración siempre, bueno, y ahora más que nunca, ha sido como la conexión humana, y cómo es muy bonito abrirse y explorar con otra persona, especialmente a nivel más, bueno, en todos los niveles, pero emocional, espiritual, físico, y más que nada como en el aspecto romántico, digamos, como que me gusta mucho inspirarme en la sensualidad. De hecho, creé un programa hace un par de años de cómo transmitir esa sensualidad en la música y juntar esos elementos de manera que, pues, esa energía se puede usar para crear música, ¿no? Eso es lo que ha evolucionado de antes a ahora, como que ese autoconocimiento me ha ayudado bastante a expresar en la música. Y bueno, me imagino que quizás de ahí es que también aprendiste un poco a desarrollar tu proceso creativo, o sea, como haciendo este, teniendo más como claridad en cuanto a el mensaje que querías transmitir y el desarrollo de la técnica, ahí supongo que también hubieron cambios en tu proceso creativo. ¿Podríamos hablarnos un poco de ello, de cómo es tu proceso creativo y qué instrumentos usas? Y particularmente como si hay algún instrumento que te, en particular que te permita como expresar mejor esta idea como de la sensualidad y las relaciones humanas, o si es, son todos, o cómo manejas eso. A ver, te voy a responder primero la última parte, que es la que me acuerdo. Sí, hay bastante, bueno, principalmente me gusta mucho usar bajos muy profundos y muy oscilados y ondulados, porque siento que esa parte expresa bastante mi energía sexual y sensual, que de cierta manera he logrado apaciguar a través de las frecuencias bajas. Me ayuda bastante a disfrutar de estar conmigo misma y de conocerme más en otros aspectos, ¿no? Entonces, yo soy percusionista, entonces me encanta mucho también el ritmo y mezclarlo con las frecuencias bajas, ¿no? No tengo un instrumento en específico que me guste usar, uso varios que combino, pero uso mucho el Massive y el Serum, que son dos instrumentos virtuales que tienen muchas frecuencias bajas. Son sintetizadores, osciladores, que puedes hacer todo tipo de frecuencias, hasta un sonido atmosférico, pero principalmente se puede usar más para hacer bajos, ¿no? Y esa sería la parte que más podría enfatizar en lo que me gusta hacer en la música. Y luego ya combinarlo como con voces más altas para que contraste y tenga esa contraparte también de la parte sensual, digamos, ¿no? Y mucho como para bailar lento, y como siento que eso parte puede inspirar a la gente a conectarse de nivel físico hasta espiritual, ¿no? Emocional y todo eso. Entonces, abrirse más, abrir el corazón, ¿no? Entonces, bueno. Y del equipo, bueno, ha evolucionado mi estudio a través de los años, y como dije antes, ahora es mucho más fácil encontrar nueva tecnología y hay tanta variedad y tanto acceso ya a equipo que pues hay una infinidad de cosas que uno puede conseguir, ¿no? Yo normalmente lo mantengo como con, tengo mi computadora, dos computadoras que uso, tengo un controlador de 61 teclas que uso para escribir, tengo un launchpad que también uso para escribir los kicks y los drums, uso Ableton, por supuesto, para escribir música, tengo micrófonos para grabar voz y percusiones, tengo una Akai Mini que también es como un controlador con dos octavas y drum pads para, bueno, pads para grabar ritmos. Y pues muy sencillo, en realidad no me gusta tener tantas máquinas, soy más de digital, no uso tanto interfaces análogas, más que nada digital, ¿no? Por ahora, a lo mejor va a ir evolucionando con el tiempo. ¿Eso correspondería a tu ser más como de estudio o es más diferente cuando tocas en vivo? ¿Cómo varía el set de instrumentos? Ah, bueno, eso sí varía bastante porque el setup que acabo de describir es lo que tengo en el estudio y tengo una serie de diferentes instrumentos percusivos, tabla, antes tenía un handpan que ha cambiado también con los años, tengo congas, bongos y ahora acabo de conseguir hace poco un instrumento que se llama Wave Drum, que es como un drum pad que tiene 200 sonidos diferentes de percusión y ese lo uso para tocar en vivo. Y así voy cambiando de un sonido a otro sin necesidad de estar cargando tanta percusión, especialmente cuando viajo. Me ha ayudado bastante a viajar light, pero también como a tener más variedad en un solo instrumento, ¿no? Y puedo cambiar al instante y agregar otros elementos también al set en vivo, ¿no? Y también a veces uso el Traktor en la computadora y el Z1 y X1, que también son de Traktor, de Native Instruments. Me gusta mucho, es muy sencillo y en realidad yo no me considero DJ, pero últimamente he estado mezclando más mi música en vivo mientras tengo que hacer otros elementos en vivo, ¿no? Entonces me ha ayudado bastante, me ha facilitado el performance, cantar y tocar, y luego también puedo hacer efectos en vivo con la misma música mezclada, ¿no? Entonces ahí va variando, uno poco a poco va encontrando sus necesidades conforme vas evolucionando y también la forma de expresión, ¿no? Va cambiando. Sí, todos estos instrumentos que nos estás describiendo y recordando un poco la experiencia del público durante tu set en el Cosmic, me lleva a la pregunta de dónde salió el nombre Lunar Symphony. Pues en realidad, bueno, yo siempre he tenido como una obsesión con la luna y hace como 15 años surgió ese nombre porque mi nombre real es Symphony, mi padre era músico y me puso así, mi hermana se llama Melody y mi otra hermana se llama Armonía, ella sí está en español, Armonía, que también es hija de un músico. Entonces simplemente decidí agregar desde mi conexión con la luna y mi obsesión que he tenido muchos años con la luna, pues me gustó mucho agregar ese elemento al nombre y Lunar Symphony quedó así como que lo sentí muy, muy mío y dije, así será, ¿no? Y ya llevo 15 años con ese nombre, pero a veces tengo ganas de cambiarlo, pero creo que lo voy a dejar así. Es muy largo, pero me gusta. Representa mucho la música que hago, pienso. Sí, exactamente. Justo por eso pensé que era un buen momento para esta pregunta, porque sí, por el tipo de sonido que generas, para mí, en lo personal, se vuelve como una danza y una melodía, sinfonía muy femenina que se transmite y se siente en el público también. Y bueno, exacto, todo eso está muy conectado con el tema de la luna y la parte, como el tema de que seas una productora mujer en un contexto de lo que ya hemos estado hablando en estos días, muy masculino, ¿verdad? La producción musical electrónica, donde además casi siempre se tiende a que los sonidos sean como muy masculinos, valga la redundancia. Creo que la combinación que ha salido estos últimos años en mi música es esa como masculinidad, un tanto agresividad en los ritmos y en los bajos que son muy, pues un tanto pesados, pero no son demasiado, ¿no? Son como que agregan un elemento fuerte, intenso, pero también me gusta mucho esa feminidad que le agrego, que representa esa sensualidad de la que estoy hablando, ¿no? Que es la que quiero que se escuche y se sienta en la música, ¿no? Que inspire a la gente a mover su cuerpo de maneras que no lo han movido antes, ¿no? También eso por lo del down tempo, mucha gente no sabe qué hacer con su cuerpo cuando tienen demasiado tiempo para mover, ¿no? Generalmente la música rápida te mantiene siempre así, no te da tiempo de pensar. Entonces parte de hacer down tempo también es que la gente se inspire en mover su cuerpo de maneras que no normalmente explora, ¿no? Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. ¿Nos puedes comentar un poco de tu experiencia en el Cosmic, en relación, bueno, en general, pero también en relación a, específicamente a tu set? Uf, sí, creo que en realidad sí ha sido uno de los mejores sets que he tocado. Muy pocas veces me ha tocado tocar en un escenario tan grande y con la gente que terminó yendo, ¿no? Normalmente toco para 100 personas, a veces menos, ¿no? Y esta vez sí siento que hubo bastantes, más de 200 tal vez, ¿no? Y estuvo muy bien. Una amiga que es una alumna de Ableton, en el pasado mayo hicimos un retiro de producción musical para mujeres llamado Shakti Sound, con una chica que se llama Magdalene. Y ella era una de las alumnas, Jenny, que fue la que tocó el violín en mi set. Entonces nos conectamos bastante, nos acercamos mucho, y cuando me la encontré en el festival unas horas antes de tocar, me pidió que si podía tocar conmigo improvisando, y le dije que sí, que no quería mal un violín en vivo, ¿no? Entonces nunca habíamos ensayado juntas ni nada, nunca habíamos tocado juntas, entonces fue como a la suerte, a ver qué pasaba, ¿no? Yo confié y pues bueno, eso fue lo que salió. Estuvo muy buena la respuesta de la gente, y estuvo buenísimo, me encantó cómo todo el mundo se conectó y hasta pedían un poquito más, ¿no? Entonces me encantó, estuvo muy lindo, ha sido una de las mejores experiencias en cuanto a performance, la verdad. Sí, yo siento que hubo muchísima conexión humana en ese set. Aparte de la conexión humana como una de tus principales inspiraciones, ¿cuáles otras han sido tus influencias? ¿De quiénes has aprendido? Bueno, aparte de haber aprendido sola por tantos años, hace como 3 o 4 años conocí a Steve Young, que es Headflux, y él estaba haciendo un retiro de producción musical en Hawái llamado Audio Alchemy, junto con otro amigo que se llama Andy, y él tiene su nombre de DJ me parece que es Opulence. Y los dos estaban haciendo un retiro de producción, entonces yo fui hace como 3 o 4 años y ahí fue cuando los conocí, y para mí ha sido increíble aprender de él, porque llevó mi música a otro nivel. A partir de ahí me dio mucho empujón haberlo conocido, ¿no? Y luego fue mi maestro un tiempo, y después el año pasado volvimos a ir a otro retiro y volví a aprender de él también, y me ayudó bastante a avanzar. Entonces él ha sido una de mis influencias ahora en cuanto a maestros, ¿no? Aprendizaje y mejorar en mi producción, más que nada, ¿no? Influencias tengo, pues, es un poquito de todo, pero me encanta la música de bajo. Bueno, en todo el mundo realmente se le conoce como bass music y da un tempo. Me gusta mucho Ataya, Kalia Cintila, Kaya Project, que es un inglés que es un musicazo también, que hace música increíble. Ott es uno de mis favoritos también de todos los tiempos. Spongle ha sido también un gran maestro de toda la vida. y también me gusta mucho en mi parte de vocalista, Laza de Sela, que es una cantante, bueno, era una cantante franco-mexicana, canadiense, que ya murió hace unos años, pero tiene música muy linda, como muy mexicana, muy de folclore, ¿no? Y también me gusta mucho el soul, mi madre era cantante de soul y yo canto también soul. Me encanta la música de gospel y de mucha música así negra, ¿no? Y esa también ha sido una de mis influencias. No he agregado tanto ese elemento a mi música porque todavía estoy explorando esos diferentes estilos y ver en qué manera pueden combinar bien, y a veces salen cosas que ni me imaginaba y era como, oh, esto salió, bueno, pues va, ¿no? Eso es lo que mi alma quería expresar, pues lo dejo ser, ¿no? Pero ya más intencional, sí estoy explorando más como hacer, combinar todos estos elementos en una manera muy marcada, ¿no? Ahora que estamos mencionando influencias, maestros y aprendizaje, vos también sos mentora y maestra. ¿Cómo fue que decidiste tomar este camino? ¿Cómo ha sido ese viaje? Pues en realidad no fue muy intencional, porque yo todavía sigo siendo estudiante de alguna manera, ¿no? Una de las chicas que conocí en uno de los retiros de Hawái el año pasado, y ella fue la que me pidió ser parte del equipo para enseñar a mujeres, enseñar producción. Y también en ese retiro de Audio Alchemy me encontré ayudando mucho a las chicas a que entendieran el programa, porque éramos 10 chicas y 60 hombres. Entonces sentí como que las mujeres no estaban entendiendo mucho de lo que estaba pasando, y como que salió natural que yo les ayudara a entender, y empecé realmente a enseñarles ahí. y a partir de ahí como que dije, ah, pues bueno, puedo compartir lo que he aprendido estos años y me gustó la idea, ¿no? Porque yo sé que es bien frustrante cuando estás aprendiendo sola y te puedes trabar y frustrar y tardar más años, cuando en realidad podría alguien pues darte un empujoncito, ¿no? Desde temprano. Entonces surgió como accidente, pero después, a partir de ahí, del año pasado que empecé ya más oficialmente a enseñar, empecé a dar clases por internet, las chicas que me buscaban para que les enseñara, más que nada, bueno, doy principiantes e intermedios, y las principiantes pues son más difíciles porque a veces no tienen ni idea, es la primera vez que abren el programa, entonces es un poco frustrante, pero me gusta mucho ayudar a que se desatoren en esa parte, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy linda, a pesar de que no era planeado, y pues sigo también siendo, aprendiendo y enseñando al mismo tiempo, ¿no? Y eso está muy bonito. Sí, dicen que el conocimiento no es conocimiento hasta que se comparte, y creo que cuando se da de manera natural es aún mejor. Entonces, gracias por ser profe también. Yo creo que es muy importante para nosotras aquí tener, ver cómo las posibilidades de eso, y que creo que últimamente se está dando como más apertura a que se pueda aprender a producir, además de que hay más herramientas, hay más personas como ayudándose entre sí. Bueno, creo que me gustaría preguntarte además ¿cómo es el acercamiento a la literatura y que cómo se refleja eso en tu música? Porque he notado como que ciertas ideas de escritores, como Cortázar, Borges creo que mencionamos, Benedetti, están presentes en tu música. Entonces, si nos puedes comentar un poquito sobre eso. Así, claro, bueno, tengo varios también. Terence McKenna aparece de repente en algunas de mis canciones y son fragmentos de mensajes que quiero transmitir realmente, ¿no? Y había pensado como en hablarlos yo misma, y a veces era como, no, solo grababa el fragmento y lo metía a la canción para que se escuchara la persona, Alan Watts o Terence McKenna, por ejemplo, hablando de ciertos énfasis importantes sobre la conexión cósmica, por ejemplo, ¿no? El misterio de la humanidad. Entonces como que le agregaba ese mensaje que quería transmitir a la canción, entonces pues decidí ponerlo, ¿no? La otra parte, en mis últimas canciones hay una canción que tiene un fragmento de Julio Cortázar, de un poema que se llama Toco tu boca, me parece. Sí, es un fragmento de Rayuela. Y pues describe perfectamente el acto de hacer el amor, ¿no? Y me encanta porque eso es precisamente, yo soy muy erótica y me encanta todo el erotismo y me encanta agregarlo en la música porque es algo que me sale, es algo que quiero expresar, ¿no? Entonces me gustó cómo quedó y pues ahí se plasmó, ¿no? Y me gusta mucho leer la literatura erótica, me gusta mucho. Anaïs Nin es una de mis favoritas. También Henry Miller me gusta mucho, habla, pues son cosas crudas de repente, pero muy ciertas, ¿no? Y que expresa pues esa parte humana, ¿no? Que también muchas veces solo la podemos experimentar en una forma muy superficial, y mi punto es como que ir más allá de la superficialidad del erotismo, porque en realidad es como hacer tantra, ¿no? Puedes conectar con la persona más allá de solamente el cuerpo, pero a través del cuerpo, ¿no? A través del acto sexual, pero llevarlo a un nivel sagrado, ¿no? Entonces, para mí, expresar eso a través de la música ha sido como uno de mis objetivos en la vida, digamos, ¿no? Y creo que ahí es donde encontré mi servicio a la sociedad. De alguna manera, no, por decirlo así, es como mi granito de arena de contribución. ¿Cómo puedo yo pues ayudar a que la gente pueda conectar entre sí, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante. Sí, gracias. Sí, se percibe mucho. Sí, desde mi perspectiva es como aventurarse en un área donde lo que mucha gente escucha, sí, es como de experiencias más bien como sobrenaturales o no sé, como, bueno, ya sabemos, la música electrónica como que la sentimos algo como muy lejano, muy no humano. En cambio, en tu música, exacto, en tu música más bien como que es lo contrario, es como estas herramientas te pueden permitir una más profunda conexión humana y además hablar de temas tan profundos como el erotismo, la sensualidad y la sexualidad. Al escuchar la música, pues es, en realidad es una herramienta, o al hacerla, cualquiera de las dos, es una herramienta pues para transmitir y para también expresar esa sexualidad y llevarla a otro nivel más espiritual, ¿no? No todos nos podemos quedar ahí, o sea, si quisiéramos todos explorar este otro mundo, ¿no? Que en realidad es parte de nosotros, es increíble, ¿no? Entonces, como usar esa sexualidad de manera más sagrada, digamos, ¿no? Y a través de la música es como un conducto, una herramienta, ¿no? Sí, de alguna forma también con el resultado, bueno, ¿no? O sea, es como nublar las barreras entre ser humano y máquina al hacer algo tan, no sé, tan profundo desde las herramientas digitales mayoritariamente, que muchas veces tiende a estar como separado, ¿no? Radio Cosmica. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Como para ir cerrando un poco, ¿cuál es el mensaje que le quieres dar a las chicas, mujeres, niñas que están empezando a producir? Ay, eso es muy importante. Yo sé que es bien difícil y es muy fácil tirar la toalla porque es muy frustrante explorar un mundo que no se nos ha dado, no se nos ha facilitado tanto, ¿no? Siento que a las mujeres creciendo no se nos enseña mucho a tener paciencia con máquinas y aparatos y cosas mecánicas, ¿no? Y no desarrollamos esa paciencia de estar sentados frente a una computadora por horas y meses y años de tu vida hasta que salga algo, ¿no? Entonces el mensaje que yo le quisiera dar a las chicas que están empezando y a las que ya llevan tiempo y es pues tener mucha paciencia y creer en una misma, ¿no? Y como decía también Cromagón, mantenerse con tu verdad, ¿no? Ser auténtico y no querer hacer algo que no te nace solo por ponerte allá afuera, ¿no? En la competencia que hay en el mundo. Siempre mantente pues con tu propia verdad y trata de buscar tu expresión y más que nada ten paciencia para que vaya desarrollándose una técnica porque toma mucho tiempo, pero no te des por vencido, ¿no? Eso es lo que les puedo decir, ¿no? Va a salir algo y van a pasar años, pero va a salir algo si tienes determinación y crees en ti misma y tienes paciencia, va a salir, ¿no? Es bien importante mantenerse súper firme con eso y realmente querer hacer música, ¿no? No importa, no hay que clavarse con la meta, a dónde quiere ir uno con la música, porque eso distrae mucho. Si quieres ya tocar en algún festival o quieres ponerte tu nombre allá afuera, te va a distraer bastante y te vas a estar comparando con otras personas y te vas a desanimar. Entonces, yo lo que he aprendido es quitarte ese pensamiento negativo y enfocarte en los pasitos que cada día los avances vas dando. Y esas son las pequeñas metas que vas a ir, en las que te vas a enfocar, ¿no? ¿Qué es lo que vas a terminar hoy? Ay, logré warpear un audioclip, ¿no? Ya con eso va a ser una gran victoria al día, ¿no? Entonces, poquito a poco así, clavarse en los pequeños pasos y no en el largo plazo, porque eso a veces deprime bastante, ¿no? Nunca te compares con nadie y tú sigue tu camino y vas a ver que vas a llegar. Bien, muchas gracias. Mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar a Lunar Symphony en Eagle's Nest, ¿verdad? Bueno, es un festival que están haciendo una vez a la semana, por temporada, en un lugar que se llama Eagle's Nest, aquí en San Marcos, que es como un lugar como de retiros de yoga y de meditación, pero también un lugar para hacer ecstatic dance. Va a haber varios artistas, todavía el line-up apenas va a salir en el grupo de Facebook de la página de Eagle's Nest. Yo voy a tocar a las 4 de la tarde, voy a hacer un set de hora y media en vivo, como el que hice en Cosmic, pero va a ser más más privado y más exclusivo, digamos, ¿no? ¿Y nos puedes explicar un poquito más sobre el Ecstatic Dance? Yo me metí al Ecstatic Dance también así muy, muy sin planearlo, hace como 2 años, en el pueblo en donde vivo, ahí en el norte de California, en Arcata, hay una comunidad pequeña de Ecstatic Dance. Unos amigos estaban buscando DJs para que tocaran cada domingo, una vez al mes, y éramos 4 DJs que nos íbamos a rotar. Entonces yo dije, bueno, pues yo le voy a entrar, ¿no? Y compré mis mezcladoras y nunca había DJ-ado. La verdad es que yo he estado produciendo tantos años que ni siquiera tenía tiempo de ponerme a DJ-ar. Entonces ahí empecé a practicar realmente, Ecstatic Dance es bien diferente a DJ-ar así como cualquier otro mix, ¿no? Creas realmente un viaje de 2 horas en donde está diseñado específicamente para que la gente se vaya soltando poco a poco, sin juzgarse a sí mismos ni sentirse que están vistos por alguien. Y es como una especie de terapia de baile, digamos, ¿no? Esta práctica lleva muchos años. En los 90s empezó en Nueva York, me parece. Hay un productor de música que se llama Shaman's Dream, que vive en Nevada City, precisamente, y él fue uno de los pioneros de la danza extática en los 90s en Nueva York. Y a partir de ahí, pues ya se fue regando por todo el mundo y ha variado, ha evolucionado conforme van pasando los años. Ahora ya muchos incorporan ceremonia de cacao y otras como elementos chamánicos y espirituales en esa práctica, ¿no? Pero en sí, lo esencial es la práctica de los cinco ritmos. Entonces es un viaje que creas, que va como muy lento y empieza como a calentarte para que la gente pues empiece a soltar poco a poco, y luego va subiendo de ritmo poco a poco hasta que ya llega un clima, es como a la hora ya estás así súper rápido, la gente ya se empieza a quitar la ropa y a sudar y empieza a soltarse, empiezas a notar que la gente realmente sí se está soltando, ¿no? Y luego vuelves a bajar hasta que ya llegas a un estado de meditación para terminar el viaje, ¿no? Entonces a mí me ha gustado bastante hacer eso porque me ha ayudado, primero que nada, pues a mezclar, me ha enseñado a mezclar algo que yo no había explorado antes, y también en crear un viaje para ayudar a la gente a soltarse, que es también parte de lo que yo hago con mi música, ¿no? Entonces está muy bonito esa práctica de la ecstatic dance, y me da mucho gusto que ahora ya se empiece a ver en más lugares en el mundo, ¿no? Ya todos están curiosos al respecto. ¿Qué planes a futuro tienes? En el futuro cercano. ¿Planes a futuro cercano? Qué bueno que sea a futuro cercano y no lejano, porque eso no sabría decirte. Pues este año la verdad es que quiero terminar música nueva y quiero aplicar a más festivales. Quiero seguir tocando y viajando. Me encanta, me hace muy feliz conectar con otra gente y llevar mi música a donde más se pueda, ¿no? Y sí, estoy muy emocionada en terminar bastante música nueva este año, entonces me voy a encerrar en el estudio un tiempo y tengo varias colaboraciones a la vista con varios amigos y también un EP de dos canciones yo sola, que ya también lleva varios años ahí esperando. como decía Cromagón, que a veces pues tienes que dejar unas ideas ahí a que se fermenten y luego un día las agarras otra vez y se te ocurren cosas nuevas. Entonces a veces puede ser un proceso de muchos años, ¿no? Y a veces sale en unos cuantos meses. Entonces sí, mis planes son terminar música y seguir tocando en festivales y seguir haciendo ecstatic dance también, colaborar con otros productores, ¿no? Y también seguir enseñando, entre más pueda enseñar mejor, porque me gustaría que más chicas, especialmente, puedo enseñar también a hombres, pero creo que las chicas se sienten más cómodas con una mujer enseñando, porque nos entendemos en cuanto a lo difícil que es, ¿no? Entonces sí quiero seguir enseñando a más mujeres, también llevar más retiros de producción a otros lugares, ¿no? Sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Y a dónde podemos, contarnos cuáles son tus redes, dónde podemos como escuchar estos CI sets de Static Dance, dónde los podemos escuchar, cómo te podemos contactar? Bueno, sets de Ecstatic Dance no tengo grabados porque generalmente son mezclados mi música con otra música, entonces en mi página prefiero poner música original, y ahí tengo un par de sets que he tocado en otros festivales, por si quieren escuchar, y también tengo ahí todos mis álbums que he sacado. Ah, sí, mis redes, Lunar Symphony Music en el Instagram, Lunar Symphony Music, y en el Facebook es Lunar Symphony. Tú nada más pones Google y ahí salgo en todos lados. Lunar Symphony es el nombre. Y muchas gracias por la entrevista, me encantó cómo me preguntaste cosas y cómo agregaste elementos también, muy bonito. Gracias. No, gracias a ti, nosotras estamos súper agradecidas. Estamos aquí en Shambhala, en San Marcos, La Laguna. Mil gracias, Shambhala, por tenernos aquí todo el día. Les recomendamos tomarse cualquier cosa del menú, todo es delicioso. Y seguimos en un ratito con Radio Cósmica. Vamos a tener a Yukik y a Samantha Canchola, también chicas que participaron de Cosmic Convergence Festival hace unos días. Recuerden que estamos transmitiendo desde un dispositivo libre llamado Mensajito, gracias a Radio Nopal y a Cosmic Convergence Festival por hacer posible Radio Cósmica. Nos vemos en poco tiempo. Chao, chao. Radio. Cosmic. Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.